La orina tenía este... Ah, Leo aquello. Sí. Lo leo ahora, pues. Vale. Es que me ha dicho que quería que leyera lo que leí, no sé si vinisteis el viernes vosotros. No. Lo que leí el viernes en la dedicatoria que hice en la en el estreno de la obra. Hice una dedicatoria para... tú estabas, yo sí. Para José María Aguirre, un superviviente de un campo de concentración nazi, y para Héctor Pavelli, ¿no? Porque al igual que el Joglar se habían sufrido atentados y cosas así por Teledeum, pues yo quería dedicar la obra un poco a ellos, ¿no? Por también todo lo que habían sufrido por alguien que se creía poseedor de la verdad, ¿no? Y bueno, y cuando terminó todo y cuando ya salimos todos a saludar, dije... leí esto, ¿no? Digo, bueno, ahora sí que ya se ha acabado, pero antes de que se marchen me gustaría pedirles y pediros permiso para dedicarles en nombre de Buffons y mío esta representación a dos personas que en cierta manera algo tienen que ver con lo que hoy habéis visto. Como habréis podido leer en el programa, esto estaba todo ahí, ¿no? Las representaciones de Teledeum estuvieron caracterizadas por toda una serie de lamentables incidentes que fueron desde... excomuniones, hasta atentados a los teatros, llenarlos de basura, atentado a una, amenazas de muerte a las taquilleras, amenazas de bomba en los teatros, uno de los actores sufrió 16 puñaladas en las piernas, bueno, todo esto, ¿no? Fueron víctimas de la intolerancia de una sociedad que todavía no sabía reírse de sí misma, cosa esta que según psicólogos y psiquiatras es muy recomendable para nuestra salud mental. Los bufones, a lo largo de la historia, han intentado ejercer su libertad de expresión de las maneras más ricas e imaginativas, pero muchos de ellos han sido víctimas del poder y encerrados o ejecutados a capricho de nobles, reyes, papas y políticos que veían en peligro su integridad cuando un simple bufón era capaz de decirles verdades que hacían tambalear su estatus. Así pues, y como aquellos primeros bufones y como el Joglars, tenemos aquí a dos amigos que estaban allí presentes también ese día, que también podemos considerarlos bufones, víctimas de la intolerancia de dos seres que se creían poseedores de la verdad absoluta, Adolfo Hitler y Augusto Pinochet. Tanto José María Aguirre como Héctor Pavelli, a los que hoy tenemos aquí, fueron encerrados en campos de concentración por quienes creían poseer la verdad y la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Por ello, Dios nos libre de creernos con la verdad absoluta. Es este un homenaje a los primeros bufones de la historia, pasando por José María y Héctor, llegando hasta el Joglars y a todas las víctimas producto de una intolerancia de cualquier tipo de idea, lengua o religión. Y dejar bien claro que los bufones no se ríen de los que tienen verdaderas creencias o fe, sino del teatro que todas las religiones han sostenido durante siglos, con todo el reguero de víctimas que eso ha supuesto. Como dijo Darío Fo cuando le dieron el premio Nobel, nosotros también creemos que Dios es un bufón, que se ríe de los que se creen importantes, de los serios y de los que se creen que la suya es la única verdad absoluta, ya que si Él nos ha puesto a todos juntos, algo de razón tenemos todos y cada uno de nosotros. Se trata simplemente de descubrir la del otro. Sirva pues este homenaje y dedicatoria para que la tolerancia, el respeto y la libertad de expresión no sean simple teoría y la practiquemos en casa, en las calles y en los teatros para una mejor convivencia entre todos. Y sobre todo, riámonos un poco más de la seriedad de nuestras vidas y de, los que nos hacen ser serios toda la vida, ya que cuando nos marchemos de aquí, todo por lo que ahora discutimos y peleamos se quedará. Sin embargo, nadie nos podrá arrebatar ni una sola sonrisa o carcajada que será nuestra para toda la eternidad. Gracias a todos por escucharme y por seguir creyendo en el teatro. Esto fue lo que leí. Vosotros no recibieron ningún atentado, ni la traveta, ni un pellizco siquiera. No pasó nada, tío. Yo pensaba que sí, pero... No, pero vamos, ¿cómo? Ya, esperaba algo. No, pero ahora ya lo asunto. Ahora sí, vino el prior de Yuca a ver la obra, nos dijeron, el día del estreno. Bien, ahora, ¿quién lee este...? Ya hay mal de verdad, no es como antes. Un mensaje. Sí. Nadie tiene el monopolio de Dios. A través de la historia humana, siempre ha habido personas que han tratado de buscar de tener en ellos mismos a este creador del infinito universo al que le hemos puesto el nombre de Dios. A estas personas que se les ha llamado profetas, mesías, etc., y después, sobre sus ideas o experiencias espirituales, otros han creado religiones, o sea, unas organizaciones compuestas de sacerdotes y creyentes. Estos sacerdotes de todas las religiones se han presentado como intermediarios entre Dios y los demás seres humanos, creando incluso jerarquías con títulos, como papas, cardenales, obispos, etc. Cuando la gran tontería como es la de que un hombre al que se le llama Papa Católico se presente al mundo como el embajador de Dios, vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra, etc. Y esto es el colmo de la tontería, de la vanidad humana, que no tiene nada que ver con Dios. Vino al mundo un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo, y sus sencillas enseñanzas que llamamos Evangelio son precisamente la idea básica para que nos apartemos de toda clase de sacerdotes de todas las religiones. Y cuando este Cristo dice que es el reino de Dios es de los pobres y que podemos orar de forma directa a Dios, nos libera de toda forma de religión organizada. Y en la actualidad, nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos ideas muy claras sobre todo esto, y cada uno de nosotros buscando al Cristo en la propia vida, en uno mismo, somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, y con propiedad podemos decir a los demás que hagan lo mismo. Porque nadie, ningún ser humano puede tener monopolizado a Dios. Y es muy triste ver que a través de la historia de estas religiones, a unos con estudios de seminario y paga mensual, que se presentan como intermediarios entre Dios y los otros, los demás seres humanos, que además de seguir y obedecer a los sacerdotes, les pagan. Vemos que las cosas de Dios, como son la vida, el sol, el agua, el aire, etc., vienen a nosotros de forma directa y gratis. Y asimismo también nos permite que podamos dirigirnos a Él en la verdadera oración íntima e individual de cada uno. Imaginemos por un momento que cualquiera de nosotros estamos en la calle hablando con un amigo y viene otro amigo o amiga y nos dice: un momento, que tú, para hablar con este amigo, tienes que pedirme permiso a mí. ¿Qué diremos a este entrometido? Que dice una tontería, que es una estupidez que se meta entre nosotros dos que estamos hablando, conversando. Está muy claro, pues, que cuando rezamos, oramos a Dios, no necesitamos ningún intermediario de ninguna clase, por muchos títulos teológicos, religiosos, etcétera, que tenga. Sobran, pues, todas las religiones organizadas por los hombres en este mundo. Repetimos, nadie puede tener monopolizado a Dios, porque nadie sabe cómo es Dios ni lo ha visto, como bien dicen algunos de los apóstoles de Jesús. Y si alguien llega a ver a Dios cara a cara, seguro que ya no está en este mundo, o no lo dirá a nadie. Nosotros, los que formamos la iglesia pobre, no estamos en contra de nadie, pero ya es hora de que se tengan las ideas claras. Aconsejamos pues a todos los demás seres humanos, sobre todo a los pobres del mundo, que busquen a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto va bien para todos, ya que se puede decir la sinagoga, mezquita, verdadera, etc. Y después el nombre que le dan a Dios en cualquier parte del mundo. Y si los ricos quieren pertenecer a la verdadera religión de Dios, ya lo saben. Cristo lo ha dicho muy claro: no se puede servir a Dios y al dinero. Por tanto, que se hagan pobres, que trabajen para comer y busquen a Dios. Cada uno es en sí mismo, en su propia vida. Esto también va dirigido a todos los sacerdotes de todas las religiones. Los hombres y mujeres que lean este mensaje, que piensen, que mediten, lo que estamos diciendo aquí, de que nadie tiene monopolizado a Dios. Es cada Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y seréis verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Ánimos, amigos, así sea, amén. Un montón de fieles orando en una mezquita. Un vehículo los ametralló y hubo en una carnicería un montón de muertos, las zapatillas y bueno. Resulta que quien hizo esto era miembro de otra secta musulmana, también interista, pero que entre ellos no se entienden. Y bueno, uno eran los hermanos musulmanes de no sé qué y otro eran arrepentimiento y no sé cuánto. dos religiones distintas. Pero la idea, todos de integristas, todos musulmanes, y ahí esperándose ahí tiroteo. O sea, que uno dice, bueno, ahora ya está, ahora somos todos iguales, ahora somos todos musulmanes integristas. Tampoco, ni siquiera así. Entonces, visto lo visto y visto la historia, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Acerca de no solamente intermediarios que se meten en tu vida y te dicen lo que tienes que hacer y te sacan el dinero y te comen el coco, sino luego esto, ves lo que pasa por todos lados, gente que se mata, por ahí, por así, así hay, por ahí, aquella isla de Guadalupe, como también guerra, judíos contra musulmanes, musulmanes contra ortodoxos, Yugoslavia, infinito. Tú dices, no solamente te comen el coco y te sacan el dinero, sino que te quitan la vida en un santiamén. Esto es Dios, pues nada, eso es lo tuyo, yo soy ateo. Y no se puede decir más, que es que no ver las cosas en este sentido es, no sé, ya no sé si es taparse los ojos, o sea, como leer el diario o coger un libro de historia, y se te quitan las ganas de cualquier chorrado. Y el que no, pues mira, que sigue. Esto que tú decías, Miguel, de la noticia esta, no sé si la habéis oído, que han apuñalado aquella de la Iglesia Católica. ¿Han apuñalado un convento? No, aparte de eso. Uno apuñalado a otro. A un capellán de la Iglesia Católica. Un monje a otro. Porque iba en busca de sectas destructivas. Y claro, tú oyes la noticia así como te la dan, se va en busca de sectas destructivas, o sea, que él sale de la secta destructiva para ir a buscar otras sectas destructivas, ¿no? Pero la noticia se la han dado de una forma muy enrevesada. Se la han dado seguidamente de la noticia del apuñalamiento de un fraile por el otro. Solo para minorar. No, pero ya, no ha acontecido el mismo día esto, ¿eh? No ha sido el mismo día. O sea, esto ya lo habían dado anteayer. Pero yo te digo que hoy, a las 3 de la tarde, antes, la noticia que ha dado ha sido el apuñalamiento de un fraile en un convento a otro. ¿Dónde? Fraile de 65 años, otro de 65 años, y se ha cargado a la iglesia. Lo sabéis, de los alefales se ha largado a la iglesia, corriendo. Pero luego, enseguida, no han pasado dos minutos y daban la noticia que tú decías. Pero lo hacían de una manera, digo, mira, voy a comer la noticia, viene una de esas y otra, una para minorar la otra, ¿eh? Ahora han apuñalado al cura este, porque estaba dedicado a estudiar sus redes cultivas y había un miembro de una secta destructiva satánica que lo había llamado para ayudar, para que le pidiera una especie de ayuda, porque estaba atrapado, y había sido amenazado. Historias raras, ¿sabes? Que no saldría en ningún telediario, pero que han salido. Porque digo, claro, alguna de cal y otra de arena, o sea que para que la gente no se dé una idea, ¿no? Pero luego han entrevistado por la calle a la gente, y había una persona mayor, ya de Madrid, decía, ¡hay un ejemplo que pueden dar! Estos son ministros, y la otra le decía, pues son personas como los demás, pues después pueden pasar esto como otros, tal y que cual, y la otra, no, mira qué buena idea, podríamos hacer aquí a los champions. Sí, lo justifican de una manera u otra, pero luego lo ocultará, porque seguro que si lo cogen a este, no es que está esquizofrénico, pero digo, seguro, para minorarlo. Como Jesús aquel que encontraron a los niños muertos en el maletero en Sevilla, y para exculparlo, en vez de meterlo en la cárcel, lo mandaron a África, de igual se dedicará a muerto. Pero hace años ya, en un maletero, pero salió muy poco en las noticias, se salió una noticia así muy, muy fugaz. Era un pederasta de estos, le gustaban los tíos, y lo va a hacer. Les paraba a un niño de Barcelona. No, era como una especie de monarquía, no sé qué, se echaban las culpas a él, pero enseguida salió a defenderlo, y esto hace ya, esto fue hace más de 10 años. Esto es algo, ¿no? Pequeñas ideas de lo que seguramente pasa cada día, cada vez por tres. Como que días de ver una puñalada. ¿Han dicho los motivos? Porque estos dos, pero... No, ¿cómo lo van a decir? Espera. No sé. Aquí en dos veis, según que no estás perdón. Por dos veis, que pienso. A los millones, pero vamos. Ay, si tú ganas de tres. Pero vamos, tampoco no creo. Porque de que te da ya... Ay, esto es más de fraude, ¿está? Pero... No creo. macho. Pero por favor, viendo el tema del mensaje, hace ya tiempo que estoy escribiendo lo que funciona bien, ¿no? Y dice, es precisamente lo que hacemos que el mundo funcione mal. Porque si cada uno sería la verdad de cada hombre, no sería la verdad de más, sería uno contra todos los demás. En cambio, de esta forma, como es el mensaje, nadie tiene un monopolio de Dios. Como es el problema, porque se apropian de una idea, cuatro tíos se apropian de una idea, si no tienen un seguimiento de la masa de borregos, o sea, ya puede el pastor aquí crear voces. Pero el problema que hay ha sido siempre este. La religión es lo que es la cúpula de la jerarquía, la forman unos cientos de personas. Luego es la masa la que se lanza a las calles y si hay que matar, mata. En nombre de Dios, en nombre de Dios, estamos siempre con esto. Luego, ¿no te pasa? Cambias tú, cambias el mundo y... Un poco de lectura con cuando llaman a la guerra santa. En teoría la gente no se movilizaría, ¿no? Pero cuando es un ayatolá o cualquier tipo de esto, dice que se ha instituido algo sagrado, ¿no? Lo más chocante es el caso de yo vi un reportaje una vez que entrevistaban a uno de estos voluntarios de guerra santa, que organizan los mártires que tienen que movilizar, que ponen en este carro. Y le hizo entrevistar una pregunta, y ¿por qué no manda usted a sus hijos? Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su misión. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Y dice, también los está educando para ser mártires a sus hijos. Bueno, se levantó de la almohada ayer, yo digo, le va a traer alguna hostia en la cola a los morros, pues se la va a traer. ¿Cómo se descuide? Porque no, cada uno tiene su misión y cada uno tiene esa pregunta, ¿no? Y tú te puedes empezar a hacer esa pregunta a mí. Los mártires son los hijos de los pobres, qué puñetas, que los hemos comido el tarde, nos han costado comérselo bien, mucho o poco. No, todavía está la estupidez esta de que, oye, generalmente, no, es que tú has nacido pobre, ¿sabes? Y tú estás en un grupo y los demás están en otro. En África, por ejemplo, tribus, que luego vengan a cuando hablan hacia nosotros, es que nosotros somos pobres, digo, pero qué idiotas, ¿qué van a ser pobres? ¿Cómo habéis vivido toda la vida? Igual que ahora. Ya habéis comido, y habéis crecido, habéis tenido tu familia, os habéis muerto, y ese pobre, ¿es vuestra vida de toda la vida? Entonces, ¿cómo es que nos le comemos el tarro de que sois pobreza? Es una vida. Igual que nosotros en la Edad Media, pues si había que matar a un animal, se mataba y se no comía, no era pobre, era la vida que había en aquel momento, a la gente. Era pobre, ¿no? Pero no miserable. Pero no miserable. Yo lo que no me gusta es que vayan a las tribus y les digan, ustedes son pobres. ¿Pobre de qué? Si es nuestra vida de toda la vida. Y nosotros no somos pobres. Claro que sí. Depende de un jornal. De un jornal. De otro. ¿Pierre Liberás? ¿De qué depende el jornal? A ver si vamos a decir nosotros somos ricos. Si no tienes otra cosa más que el jornal, ¿de dónde vas a vivir? Mancha, ¿eh? No. Cari. ¿Eh? ¿Lo tienes? Sí. Bueno, quiero leerlo otra vez. Vale. ¿De dónde vas a vivir? Nadie tiene el monopolio de Dios. A través de la historia humana siempre ha habido personas que han tratado de buscar, de tener en ellos mismos, a este creador del infinito universo al que le hemos puesto el nombre de Dios. A estas personas se les ha llamado profetas, mesías, etc. Y después, sobre sus ideas o experiencias espirituales, otros han creado religiones, o sea, unas organizaciones compuestas de sacerdotes y creyentes. Estos sacerdotes, de todas las religiones, se han presentado como intermediarios entre Dios y los demás seres humanos, creando incluso jerarquías con títulos como papas, cardenales, obispos, etc. Llegando a la gran tontería, como es la de que un hombre al que se le llama papa católico, se presente al mundo como el embajador de Dios, vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra, etc. Y esto es el colmo de la tontería, de la vanidad humana, que no tiene nada que ver con Dios. Vino al mundo un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo. Y sus sencillas enseñanzas, que llamamos Evangelio, son precisamente la idea básica para que nos apartemos de toda clase de sacerdotes de todas las religiones.

pero que el resto, como no lo busquemos nosotros, no vendrá. Es decir, no va, lo que dice él, no basta con venir a escucharme a mí. Es decir, tú tienes también que ponerte en práctica, ponerte en marcha, comer tú de la paella, los ejemplos estos. Entonces, que quizá, bueno, quizá o casi seguro, ¿no?, que el monopolio este ha venido porque el ser humano le cuesta pensar. Yo ahora lo he estado relacionando todo esto. No, con lo de los patinetes. Todo el mundo tiene un patinete ahora. ¿Por qué? Porque todo el mundo le han metido el patinete en la cabeza y ves todo el mundo con un patinete, los bancos regalan patinetes, tal. Llega un momento que tal. Entonces, si la idea cambiase, es decir, en que las iglesias empezaran a decir, aquí podéis venir cuando queráis a orar, pero los curas ya nos marchamos de aquí, rezad si queréis, joder la gente. Yo creo que estaríamos un periodo de tiempo de la humanidad que iría perdida totalmente, porque no sabrían a dónde dirigirse. Entonces, que a veces piensas, joder, ¿cómo cambiar la mentalidad para que ellos empiecen a pensar por sí mismos, para que ellos empiecen a pensar si creen o no creen en Dios? No lo que les han dicho, sí. Bueno, lo que él a veces ha dicho, ¿no? Que tú qué piensas, tú qué dices. Eso que quiere decir que llevamos un lastre o una inercia de no pensar, de no plantearnos las cosas, de pensar de si realmente lo estamos haciendo bien o mal, que es mucho más fácil seguir las normas y seguir todo lo que está encarrilado. Y claro, es lo que decía ya Boadella, el poder, es decir, el sistema y el poder lo está haciendo muy bien, está consiguiendo que todo el mundo ya no piense, es decir, él está teniendo éxito, porque lo está, es decir, él está promoviendo que no pensemos, que nos acostumbremos a seguir en el carril, a creer en un Dios, sea el dinero, sea la religión, sea lo que sea, y decir, no pensemos. O sea que, bueno, no sé hasta qué punto también ese monopolio no ha sido. Es decir, yo no creo que, en cierta manera, ha sido imposición. Pero yo creo que en los hombres primitivos, incluso, en el momento que uno se erigió y empezó a darles cuatro normas, los otros decían, ostras, alguien que ya nos está ayudando, ¿no? Y eso lo veo yo mismo en el teatro, es decir, con el grupo. Como yo no los proponga para hacer cosas, ellos están esperando que yo vaya para hacer. Entonces hay una tendencia natural en que a dejarse llevar. Pero el problema es este, si es una tendencia natural o si es una tendencia obligada. Porque ahí es como sale una obra de Leo Bassi, una vendetta. Claro, él se quejaba de los pijos que actualmente, de que la gente no tiene ideas propias. Y claro, y dice que esto viene del neolítico. Del neolítico, ¿no? Y él, pues, hace una semejanza de cómo debían vivir los hombres del neolítico al lado del fuego, ¿no? Y claro, pues, decía que solamente se podían contar 7 chistes, ¿no? Y que todo era muy aburrido en aquel tiempo, ¿no? 3 chistes de renos, 1 de bisontes y el otro de acostarse con mujeres. Y lo de las pinturas. Sí, pero espera. Y la cuestión es que dentro de este grupo siempre había alguno que se iba, salía del grupo y se sentaba sobre una piedra y se ponía a mirar. Los otros del grupo le decían, ven, que te tengo que contar los chistes y no sé qué. Y decían, no, dejarme y tal. Dice, ven, que están aquí las mujeres. Y dice, no, dice, maricón, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Pues no, se lo cargaron, ¿no? Y el problema es este, ¿no? Pero luego, claro, yo supongo que siempre ha habido gente que ha tratado de buscar una trascendencia y tal. Pero, claro, el problema ha sido que aquella persona, en este caso el chamán, dentro de las tribus y tal, que ha tratado a lo mejor de buscar un poco más, el problema es que o él se ha hecho jefe o observador de los designios del cielo o de cómo funciona Dios, claro, al apropiarse de aquello, en lugar de darlo a todos, pues se hace señor de lo que es la religión, ¿no? Porque el problema es que cuando se hace un sistema de poder y luego los demás tienen que conjugar. Es que ha sido más imposición. Sí. O sea, sí, porque claro, es decir, por ejemplo, para una guerra, ¿no? Es decir, el oráculo me ha dicho que hay que luchar contra esto, si no nos van a atacar, ¿no? Entonces ya se monta, ¿no? que no creo que sea tampoco por pereza, ¿no? Es que también les han dicho, no, pereza, que... vosotros no penséis que en esto ya nos ocupamos nosotros, que entendemos más que vosotros, ¿no? Hombre, si siempre hubiesen tenido a Cristo, si hubiesen tenido a Dios, pues no hubiese habido necesidad, ¿no? Pero claro, la gente pues era temerosa a lo mejor del fuego o de los fenómenos extraños, ¿no? Pero hoy en día la gente tiene más... Sí, pero el problema de ahora es que ya está establecido la jerarquía y la gente no se atreve a... Pero, por ejemplo, hay muchas ideas de Dios bajo muchas religiones. Y las personas no se plantean en sí mismas qué es esa idea de Dios, qué hace esa idea de Dios en ellos mismos. Por ejemplo, mi hijo ahora tiene 7 años. Ya lo he acordado. Y está en una época en la cual... empiezan los chavales a llamarlos para las comuniones y las catequesis y toda la historia esta, y ahora hacen 2 años, tienen 5 años de catequesis. Bueno, pues claro, resulta que la mayoría de enanos, las madres, los llevan a la catequesis, y cuando surge la pregunta a María, a mí no me ha preocupado de nada, pero normalmente porque ella va por la cuestión del tío, cuando va a las reuniones y tal. ¡Ay, ahora la catequesis, qué problema, tal, pum, pum, las madres! Y María, no, que no va a ninguna catequesis. Persona, y no se atreve a preguntarles ni el por qué. Claro. Ni el por qué. Alguna persona le pregunta el por qué y porque no lo lleva. Parte de temor, temor. Pero, ¿qué dices? Y no lo dices. ¿Qué dices? Pues te hemos bautizado. ¿Qué me dices? Eso en personas que normalmente en un momento determinado tienen una visión crítica de la religión, de lo que le rodea. O sea, es lo que te he dicho. Hay una delegación de funciones religiosas en una serie de personas e imponen por costumbre, por rito, por tradición, lo que sea, y se hace. Y si no lo haces, no te plantees, y es el temor, te quedas colgado y entonces parece ser que ya te separas de la manada y ya bueno, separarte de la manada y de la tribu, bueno, también es el romper las reglas. Las personas admiran a lo mejor a Juan Salvador Gaviota, lo han leído, sí. Llenan los cines para ver la película y tal. Sí. Y en un momento determinado, cogen esto. Le dices que no me interesa, o que él la viva a su manera, que él conozca, que... y se quedan alucinados. Pero tienes que irles con la misma a ellos. Es al revés, no es la defensa, es el contraataque. ¿Cómo? ¿A qué te quieres, tu hijo? ¿Que lo has bautizado? ¿Pero cómo es eso? Pues si no tiene edad, que lo bautizaste en la vernación. ¿Pero qué has hecho eso? Escandalizarse uno ante el otro. Estamos hablando entre compañeros, amigos, ¿no? Ya, pero bueno, con más motivo, porque no, así saben que estás haciendo un poco de comedia, y lo de ellos lo dejas en comedia, no lo dejas en algo como si estuviera yo cometiendo un crimen. No, lo tuyo es comedia, lo mismo que yo estoy haciendo comedia. No se trata de eso, yo no lo veo así. No, pero la idea no es mala. No es mala, pero si yo no conozco a la persona, sí, pero si conozco a la persona, ¿dónde voy? ¿Con más motivo para que no se va a enfadar? Si a mí me viene con ese rollo, y yo también le hago, ¿pero qué has hecho? Pues sí, ya está. Eso eres tú. Cada uno. Depende de lo que la persona. Yo no voy a ese plan. ¿Quién está contigo en ese plan? No. Y uno tiene que estar de Roderick. Pero es que también, supongo que también está eso, es el miedo a romper las reglas. Yo mismo cuando hicimos lo de el bautizo este a María en la playa y con los amigos y tal, ostras, yo mismo que tengo convencidísimo y tal, estaba allí en el bautizo y había algo dentro de mí que me estaba diciendo que estaba rompiendo una regla. Es decir, estaba ahí esa especie de inquietud, es decir, estás haciendo algo, claro, que no saber hasta qué punto, tú rompes, y por mucho que lo tengas aquí claro, en la cabeza, hay algo dentro de ti que no sé si es el lastre de 2000 años, de años atrás, de tanto tiempo que está ahí dentro y dices, ostras, ¿sabes? Que casi es mejor no hacer nada, pero en el momento que haces eso, casi transgredes más que si no haces nada, entonces... Tienen esa cosa rara, yo me sentía raro, decía, ostras, tiene reaños la cosa, ¿eh? Que claro, me daba rabia, pero decía, pero mira, ¿no? Es que rompes, estás empezando a romper unas reglas, y el primero que rompió una regla, ese se va a llevar palos, va a ser incomprendido y tal, ¿sabes? O sea que, bueno, yo disfruté de romperla en mi casa porque fue la, muy la única que no me casé por la iglesia. Yo disfruté con una vaca. Sí, pero por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Yo disfruté con una vaca y coste que yo tuve más problemas con mi suegra que con mi propia familia. Porque quizá el casarse ahora por el juzgado ya está mal establecido. Es decir, no, pero cuando yo pero en Chile no, yo me casé en Chile. Y ahí no. Disfruté con una vaca. Disfruté de no llevar corbata, que las fuerzas han venido así. Disfruté de no llevar anillo, que nunca hemos llevado anillo. Cosa que otros se siguen. Sí. Entonces yo disfruté de romperlo. Decía, ah, me presta un anillo a un testigo que le hay, que es para ponerlo ahora. Porque si no, la jueza no lo pasaba. Y tal. Y no porque yo tenga necesidad de ir contra alguien, pero. Tengo necesidad de lo que tú dices, porque tengo que ir en patinete, porque todo el mundo va en patinete, o ponerme anillo, o casarme por una religión, ¿por qué? Todo el mundo lo hace, pues yo no, yo voy marcado. Mi, claro, mi padre nunca ha llevado anillo desde casado, llevo 50 años desde casado. Cuando pudo, porque me comentaba, bueno, yo cuando nos casamos lo pensaron los anillos, y que cuando tuve dinero para comprar anillo le compré uno a mi madre, él nunca se ha comprado un anillo, nunca se ha comprado un anillo. Y yo estoy acostumbrada tanto a él, que es, yo lo de no llevar anillos se lo llevo a un profesor de taekwondo, que lo cogería del cuello, Pero me ha acostumbrado tanto que ahora no sé ponerme, ¿no? Vamos a regalar mi anillo de esta. Yo lo veo todavía. Y no me lo voy a quitar. No, pero es eso. Okay, cada uno. Cada uno. Pues por hablando eso... Hablando del mensaje ahora con Debra, estamos... comentando que dices ahí, Cayetano, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y si lo ha visto, o no está en este mundo, o no lo dirá nadie. Ese no lo dirá nadie, que era por egoísmo, porque cuando lo ha visto, pues tendría necesidad o gana de explicárselo a otros. ¿Cómo es eso de no decirlo a nadie? Hablábamos. Porque lo suyo es que si... si has visto a Dios, pues quieras explicárselo a otros, dárselo a conocer. ¿Es por egoísmo o precisamente por todo lo contrario? ¿Y quién te va a creer? Claro, no se puede. Es tu experiencia. Estás loco. Con este mensaje y lo que estáis discutiendo y todo esto. Tanto la historia de la Iglesia Católica y del protestantismo, historia pasada, basta... con esto de la dictadura de Franco, esto Pinochet, etcétera, bendecidos por el catolicismo y apoyados, y una guerra civil en España, 1 millón de muertos, etcétera. Después, ahora recientemente, ya veis, Israel, la policía israelita cogió un obispo católico, llevaba en un coche armas para los palestinos. Hacía un poco de tiempo lo detuvieron y después el Vaticano lo reclamó y qué sé yo. Este cardenal de derechas de Nápoles, no sé, estafas y tal, millones por aquí, millones por allá. Ahora estos frailes y chillares y tal, esta buena mujer, que su vestido de boda 70 millones, el tipo que los casa allí, el cardenal, el obispo, la catedral de Nueva York, y esto por aquí, esto por allá, esto de recoger de los feligreses una burrada de millones en España, que era Gallegos, esto me parece que era Santiago. De Santiago. Y después ahora ha invertido, decía la tele, en bolsa. La recolecta de Santiago. Bien. Y cogieron 340 millones. Y ves que... y enseguida lo cogieron en boca. Lo importante es... aquí en el padre del patillo. Pasar. Porque resulta... la gran mayoría de gente, sobre todo la gente pobre, gente obrera, dejemos ahora a los ricos, que estos sí que saben lo que se hace porque... saben que todo es un cuento y es favorable a ellos. Pero la gran mayoría de gente pobre, las cosas, incluso los hay que, me ha hecho perder la fe, te dicen mucho. Este sacerdote, este obispo, esto y lo otro. Bien. estos obran mal, estos obran mal. Bien, y si católicos, y protestantes, y si luchas, y esto, y estafas, y robos, y crímenes, y apoyar guerras, enganchar guerras, en fin. Gente pobre, no ve. Les pides a estos que den estas cosas, que digan, esto está muy mal, esto está mal hecho, porque esto... Y... Pero hay una cosa mucho más grave que esta. Estos matrimonios obreros, gente pobre, gente sencilla, no piensan. Tienen un hijo, un niño, una niña, un pequeño, y ala. Enseguida, a bautizarse, a bautizarlo aquello, la primera comunión, la boda, el funeral, y no se preguntan ellos mismos, caramba, tengo que llevar a mi hijo, a mi hija, a que esta organización de buitres, de ladrones y asesinos, me bauticen a mi criatura, a mi hijo. Esto no lo piensa la gente. Vemos si esto, si las reglas, si la cultura del pueblo y si la costumbre... ¡No! ¡No! A cualquiera. Pero madre, cualquiera, que van a bautizar una criatura. Y le dices, ¿y por qué no vais a este grupo de borrachos, de drogados, o esta banda de gásters, o estos de la ETA, que te bauticen a tu hijo? ¿Qué dirán los padres? No digas tonterías. Estos tienen que bautizarme a mi hijo. Y acudes a la otra parte y lo mismo. ¿Por qué no lo bautizas tú? ¿Tus familiares o tus amigos? La primera comunión, ¿y por qué no la hacéis en vuestra casa? O sea, que la gran ignorancia de millones y millones de seres humanos, gente trabajadora, mira este, mira el otro, mira este obispo, y este tal y tal, y esta riqueza, y tú, ah no, yo traeré a mi hijo y lo bauticen. La primera comunión, estos... ¿No te das cuenta que la gran mayoría de estos individuos que forman estas organizaciones son los primeros ateos que no creen en Dios ni en nada, más que en el dinero, y tienen que darle la bendición? Pero si la cosa está clara, ¿qué está pasando, por ejemplo, con estas criaturas que han tenido ahora hijas de estos reyes de España? ¿Qué? Bautizado por el cardenal Tal, y agua del Jordán, y a tu pequeño, a tu hijo, a tu hija, ¿qué? Ah, no, lo bautizarán si lo llevas allí con agua del grifo y el cura barato de la parroquia. Y esto no lo ve la gente. Dejando todo esto, aparte esto de un mensaje. Ellos tienen monopolizado a Dios. No puede ser. Es imposible. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Porque ahora estoy repitiendo un poco, y este mensaje está más amplio en una cinta que me hicieron él y María, pues, que dura una hora para la entrada en este tercer milenio. Yo ya no puedo ir más lejos de lo que he ido con esta cinta, que me atrevo algo que yo hasta ahora no he oído a nadie que diga estas cosas. Ni católicos, ni profes, ni escritores, ni Carlos Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni siquiera estos que diremos como Francisco de Asís o Juan de la Cruz, esa, nunca han llegado a decir lo que yo digo en esta cinta. Hago un llamamiento a estas jerarquías y sacerdotes, católicos y protestantes, que se arrepientan, que acudan a Cristo, a Dios. Y si no quieren y quieren seguir con la comedia del dinero, por lo menos que no hablen ni de Dios ni de Jesús de Nazaret, que no insulten más a esta familia de trabajadores de hace 2000 años, esta familia que tuvo este hijo llamado Jesús, arrepentíos, les digo. Sencilla razón de que se ve tan claro, bueno, tienes que pensarlo, observar, ves tan claro que estas organizaciones religiosas, todas las religiones organizadas por los hombres en este mundo, todas, les falta lo más importante, Dios. Y hablan tanto de Dios, pero no tienen a Dios. Tienen su Dios, que es el poder político y el dinero, y punto. Y se matan unos a otros, normal, porque les falta Dios, de verdad, café, café. Ah, entonces sí. ¿Tiene la culpa ellos? Claro, la gran culpa la tiene la gente que piensa un poco. Y se cree que aquello sí, piensan un poco en el sentido de, sí, esto lo arreglarán. No, piensa más profundamente. No arreglan más que lo suyo. Arregla pues tú, lo tuyo. No traer tantos hijos al mundo, darte de baja de la religión de los ricos, ya no sé cómo se llaman, y buscar a este Dios dentro. La oración íntima. Y después ya la cosa va cambiando, vas creciendo espiritualmente, ves las cosas claras, no odias a nadie, pero no te dejas engañar por nadie. Ahí está la cosa. Ser buenos, pero no tontos. Pues, monopolizado, sí. Por gente cargada de estudios y de dinero. No es así esto. Porque nadie tiene monopolizado la vida, el aire que respiramos. Sol, digamos este sol, no decir millones y millones de soles, pero así de claro y así de sencillo. María, que ha venido con Paquita, me ha contado que se ha encontrado con mormones y tal, claro. Las conversaciones se enredan y cuando te das cuenta, ¡bum! Es como esto de la radio, alguien quiere decir algo y tal, los de la radio se dan cuenta, ya se ha terminado el tiempo, gracias por su llamada, gracias, no, es enseguida, ¡cuach! El primer segundo. No llegan a un minuto y decir la gran verdad, después ya hay tiempo. Y si después te cortan, ya has dicho lo que tenías que decir, la verdad. María, cuenta un poco esto de... Bueno, en la Plaza Mayor había unos mormones cantando con la Biblia unas canciones, ¿no? Villancico, parece que sería. Entonces vi que estaba hablando, uno era un rasgo chino, hablaba con otro que era católico, parecía, ¿no? Y claro, y me acerqué y el chino me pregunta, el mormón, ¿y tú nos conoces? Sí, sí, yo conozco a los mormones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, le dije, yo hay algo que no me gusta de ellos, que son racistas, le dije. Y se quedó, claro, y el católico que está al lado dice, pero ¿cómo? Si este chino está con ellos. Pero claro, eso me refería a los negros, por supuesto, a los negros. Bueno, entonces ya Hieros empezó a hablar, a enrollarse con él, y yo, claro, ahí me di cuenta que era católico. Le dije, pero mire, le digo yo, Jesús trabajaba para vivir. Era carpintero, le dije al católico. No, pero si los ricos, y venga y empezó a hablar de los ricos, y que no, que lo, de los pobres no tenía mucho que hablar, eso ya lo que decía. Sí, pero bueno, es que. Ay, dijo que sí, que hay ricos buenos, incluso santos, me decía, porque ayudan a los pobres. Ay, oh, a mí me dan ganas de decirle cosas. Y nada, sí, le dije algunas, claro, ¿no? Que no, que Jesús era pobre, que no podía. E incluso cuando decía cosas, el chino me sentía, me comprendía más chino que el católico. El protestante es el mormón. Y me decía, no, sí, tiene razón usted, sí, porque Jesús era carpintero. ¿Y tú en qué trabajas? ¿Qué haces? Ah, yo estudio, me dijo, para de odontología en Estados Unidos y vengo por una temporada aquí. Y ya cuando me vaya a seguir estudiando, claro, le dije, tú estudia y trabaja y después predica, le dije, porque eso es espiritual, no como lo hacen estos. Ay, sí, pero no puede ser. Si somos todos hermanos, siempre que se habla de política y religiones, la gente se discute. Así que no quiso ya cuando le toqué de que, en cambio, el chino este decía, sí, no, es que Jesús, tienes razón. Así que no puede entrar en el reino de Dios, le dije. Sí, tienes razón. No, ya se quería ir, ya no le gustaba lo que yo estaba diciendo. Y nada, bueno, me dice, somos todos hermanos, no hay que... No, tenemos que estar bien entre todos. Sí, sí, le dije yo, pero hay que estar bien con Dios primero. Y para eso hay que estar con Cristo en la vida. No, se te cae. Y ya se me iba. Y bueno, felices fiestas y nada, y sí, se fue el tío. Y el otro anotó mi teléfono, mi correo mail, dijo que no sé, se me va a llamar, me va a escribir. Pero eso no era nada tonto, el chino, ¿se da más cuenta? ¿Y a Teodoro qué le dijiste? A Teodoro Úbeda. Voy saliendo de las clases de catalán y me lo encuentro a Teodoro Úbeda. Me paraste. Bueno, y yo dije, ¿y este que hay aquí? Bueno, y resulta que había al lado una sala de conferencia y había, yo que sé, una reunión de... Eran más o menos teólogos, curas, no sé, pero eran todos más o menos intelectuales, se nota el ambiente, ¿no? Y lo veo que está allí, ¿no? Y yo, claro, yo lo conozco, pero ahora estaba más delgado, ojeroso, más viejito, más achacoso, se veía, ¿no? Ese soberbio grandote, no estaban así. Y yo dije, este tío, así que nada, me acerqué, le di la mano, ¿cómo está Teodoro Úbeda? Le digo, ah, bien, y me miraba, ¿no? ¿Y quién será esta? No se podía acordar de mí, antes la habré visto, pensaba. Y yo, bueno, mire, le doy esta entrevista del amigo Cayetano, de la iglesia pobre, y se la entregué, justo andaba trayendo una, menos mal. Yo creo que este tipo ahora pensaba, hasta en la sopa me salen esto. No, debe haber dicho, no, ya me tenía que llegar algo de iglesia pobre. Ya, así que ya me vio bien la cara, ya no me voy a olvidar. Así que le di la mano, bueno, gusto haberlo visto, y me vine. Hasta Puma, ni que lo había llamado. Imagínate, yo me parecía ser los testigos de Jehová repartiendo atalaya, ya también. Qué increíble. No, pero el tipo este se quedó. No, es que... Cuando ha dicho iglesia pobre, una ya. Como vino el delegado aquí el día 7 de noviembre, os acordáis, ¿no? Yo creo que le ha contado cosas. Habló con Cayetano, no, y Cayetano le dijo un abrazo al obispo, ¿te acuerdas que le dijiste? No, ya han hablado, ya saben todos. Muy claro, entonces, un abrazo muy fuerte, muy fuerte. No. De boa concreta, ¿eh? Muy fuerte. No, yo le dije, no muy fuerte porque yo tengo reuma. Un abrazo trasero. Pero en el fondo este tipo me dio pena, ¿sabes? Y si yo hubiera podido darle un sermón ahí se lo había dado, ¿sabes? Pero claro, ahora para ya gente... Ahora ya me veo a Teodor cuando María le dio la copia del periódico, se quedaría así. ¿Te acuerdas? Sí, me miraba el periódico. ¿La cuál? ¿En éxtasis? Es que la gente espiritual... Hombre, enseguida se queda en éxtasis. En la cadena COPE, yo también la escucho por la mañana a las 8, este mismo domingo. Y la Iglesia Católica en Cuba, perseguida y no nos dejan hablar. Fijaos que tenemos solamente 200 sacerdotes allí. No tenemos, no nos dejan tener universidades, radios, televisiones, que en Chile hay una que se llama así. No nos dejan mandar. Y nosotros entramos un papelito y aún tenemos que estar remordimientos. Y aquellos tienen ondas de radio, ondas de televisión, medios de prensa, de comunicación, y la tienen todo y nos meten, nos bombardean. Toma un papelito, hombre, que no hace daño. Claro. Esto no es nada, es un pinchacito comparado con los bofetones que nos dais. No, hombre, no. Voto bien papelito cuando vean un Teodoro por ahí. Yo no lo hago, pero miro bonito. Oye, no, si yo te prometo que me dieron ganas de hablar con él, y sabes que no habría tenido pelo en la lengua. Porque me dio la impresión de que este hombre... Yo creo que sí. Pero no estaba como antes, ¿eh? Como una vez yo me encontré, ¿te acuerdas cuando hablamos de la existencia de Dios aquí en el Paseo Marítimo, en el auditorio? ¿Te acuerdas que se hizo una conferencia y fuimos? Y yo ya me había visto, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me acordaba muy bien de él. Pero yo sí que no me olvidé. Pero no es el mismo, claro, han pasado años. Lo vi más así, más humilde, más achacoso. O más de 60 debe tener este hombre ya. Seguro. Yo, hablando de lo del mensaje de que hablamos con Débora, la idea de... Si uno ve a Dios, no lo dice. Hay que volver. Uno tiene en la cabeza la idea religiosa. Es decir, pues como vino aquel día, ¿os acordáis de aquel que salió en el 1-2-3 cuando otra vez? Aquel que había visto a Dios, vino aquí a esta casa y nos explicó cómo era Dios. Sí. ¿Os acordáis, no? Entonces, aquel hombre nos explicó cómo había hecho un viaje astral y había visto en medio del universo, no sé si era, me acuerdo, sentado entre planetas o en una gran superficie enorme, uno gigantesco, que era dorado, y en él estaba sentado Dios. Y Dios, me cago. Eso es, es lo que decimos, ¿cómo se puede sentar en un trono, tener un físico con el que sentarse? Algo que es hace y lo que no puede dejar de ser y que no puede no ser, o sea, lo que es todo, que es la energía, el universo, los planetas, somos nosotros mismos, somos Dios. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? Eso solamente se puede sentir lo que a veces se dice en el plan esotérico, ¿no? Que los animales, según que animales tienen espíritu colectivo, de manada, como las cucarachas, las hormigas, y luego hay algunos que ya empiezan a tener espíritu individual, como los caballos, los perros o los seres humanos, ¿eh? Entonces, a medida que vas teniendo cada vez más conciencia, te vas dando cuenta de que tenemos que vivir en manada, pero como individuos, no como las hormigas, que lo hacen porque su cerebro pues se lo pone ahí, su hormona. Entonces, y te das cuenta de que en la humanidad no puede haber ricos y pobres, no puede haber militares, no puede haber unos que pisen a otros, y tenemos que vivir y dejar vivir, y vivir y amar. Entonces, todo eso, que es algo que cuando te das cuenta y tú dices, pero si es que yo soy Dios, entonces, ¿cómo se puede ver a Dios si lo estamos viendo continuamente? Pero el que pretenda ver algo especial, y es decir, ahora he visto allí algo indescriptible, tal y cual, bueno, pues me parece muy bonito. Pero si a Dios lo estamos viendo continuamente, y lo están explicando continuamente un montón de seres humanos, y seres humanos ateos también lo explican continuamente, con su vida y con su ética y con su lo que sea. Y luego las religiones, claro, mucha gente tiene la idea eso de el sagrario, el santico sacramento, el santo santorum, o el que ha tenido un viaje astral de la hostia y ha llegado y ya lo ha visto y tiene que comunicárselo a la humanidad, como aquel que ahora no me acuerdo el nombre, aquel que vino aquí. No, a Dios no se le ve o se le ve diariamente, ese Salvador La Torre, ¿verdad? Que salió en la tele y vino aquí a esta casa. Pero es que, entonces, si uno no trasciende el físico, la forma de entender las cosas en este mundo es a través de los sentidos. Entonces es normal que las explicaciones se den a través de Dios, del paraíso, de la vida y del espíritu, a través de los sentidos. Yo pienso que en eso estoy con Juan, por lo menos cuando dice que Dios es amor, ¿no? Anoche mismo, a las 2:30 de la noche, yo sentí esa experiencia, como abuela, claro, por supuesto. Llamó a mis nietos y tomé el teléfono a mi niño y el Antu. ¡Hola, María Gilda! No me dicen ni mami ni abuela ahora. ¡Hola, María Gilda! ¿Cómo estás? Y tal y cual. ¡Bien! ¿Y tú, Antu? ¿Qué tal? Bien, venimos del colegio, de la escuela, del jardín, que van al facultario. Y se ve que habían estado cantando y se pusieron los dos a cantarme canciones villancicos. Yo emocionada, casi me caían las lágrimas. Miguel dormía. Yo, es que yo ya estaba en el cielo, ya no. Para mí eso es Dios. Miguel, sí, yo estaba en el cielo. Oye, ¿y cómo sería increíble que yo digo, ay, Anto, yo estos días he visto el vídeo que me mandaste donde bailáis, cantáis, ay, qué bonito que está el vídeo? Y le dice el niño, mamá, le dice, podríamos hacerle a la mami Gilda un vídeo, ¿verdad? Vamos a decirte estas canciones que le he cantado. Fíjate, el niño con 5 años diciéndole a la madre. Yo me quedé y dije, yo no lo he pedido. O me adivinó, claro, no lo sé. Pero es una comunicación que no importa la distancia. Entonces yo, para mí, yo esto lo llamo sincronizar. El sentimiento, lo que sea, me da igual. Pero te entra a través de los sentidos. El sentimiento. No, yo le hablo. Yo hablo. Yo hablo de amor, sentimiento, no sé, si cada uno se expresa a su manera. Como has dicho de los sentidos, creo que cuando una persona se define así. Pero es algo generalmente se define que la gente percibe las cosas a través de los sentidos, se olvida el sentido más importante y que no está dentro de esos 5 sentidos, que es el propio sentido. Tener sentido. Es tener sentido, sentir. Y en eso ahora, cuando estaba diciendo eso, me he acordado porque en el viaje que hemos hecho que allá a Girona y tal, hubo un momento en que Marga llamó por teléfono a sus padres y, bueno, todo más o menos bien. Y nada, y cuando llamó y tal, vino, se quedó ahí, estábamos en la habitación, yo no sabía lo que, y dice, es que he llamado, dice, que he llamado a mi casa y se ha puesto mi madre. Nada, he dicho que estábamos aquí y tal, que iba todo bien, y que cuando me iba a despedir mi madre, por la nota, que me contestaba de una manera, no enfadada, sino que como preocupada. Es que nota, le va a contestar como preocupada. Y claro, ella, nada, va bien todo, está preocupada. No sé, y estaba un poco así, ¿no? Al día siguiente, pues, yo no me lo explicaba, y hoy pues, hemos venido de Villafranca y estaba hablando con su madre. Bueno, ya me había pegado unas rampas otra vez y tal, le estaba pegando rampas otra vez. Pero sí, se ve que esa percepción a través del teléfono, esa, algo, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Que a través de los sentidos, ¿qué sentidos? ¿Los físicos o los sentidos que nos, normalmente nos olvidamos de ellos? Que es el sentir, ¿no? El sentir la vida, el sentir las cosas, ¿no? La percepción. Pasan cosas en... Yo con mi padre, con mi padre es muy gracioso porque no, cuando él se, porque yo no lo digo, pero porque quiero que él se dé cuenta, ¿no? La última vez era por comida. Estaba al lado mío, lo miro y le digo, ¿te apetece unos cacahuetes? Dice, sí, esto no lo sabe nada, ahora estaba segura de lo que quería el cacahuete. Y ha leído pensamiento. Y yo, claro, yo esto, esos momentos, no suelo esforzarme para que lo note, sino le dejo que él lo note. Y así yo disfruto de que él está ahí. No necesito que note, ¿no? Y a veces, pues esa persona, yo creo que tiene que estar cerca. Porque si no, muy conectado, porque si no, no se dan cuenta de según qué cosas. ¿Te conecta más? No, mi madre está súper conectada. Mi madre está conectada a la red. Pero sí, lo que decía, pero imagínate con una cosa tan tonta o tan sencilla como esta, que luego lo contarías a gente y me diría, bueno, casualidad. Entonces, si eso es así, es lo que decía Cayetano, verías a Dios y ¿quién te creería? Si ya con una cosa tan simple, mucha gente diría, bueno, es casualidad. A ver, o sea que... No digas chorrada. Sí. Y eso es ver a Dios, es decir, estos son demostraciones de que ves a Dios, es decir, son ese reino, esas demás cosas que vendrán por añadidura, que son las que te demuestran, o yo creo que... La vista da forma a algo. ¿Eh? La vista da forma a algo, y si algo tiene sentimientos que no tiene forma. Tiene vista, siquiera de vista, simplemente es una fuerza. La definición bastante clara es la que los judíos sobre Dios, se le llaman trable e indefinible, el que no se le puede llamar de la misma forma más de una vez, precisamente porque no tiene nombre, es amor, Dios es todo, pues ya, pues si a Dios nadie lo ha visto jamás, pues mira, eso a ti mismo, tú te has visto a ti mismo, que sabes cómo eres. O cuando te han explicado que una de las cosas puede tener un espíritu, así si le diéramos una forma, chispa, una especie de chispa. Pero por decir forma, algo. Para darnos una forma, para darnos una idea de una forma. Claro. Pero si todos los niveles, digo yo, o las dimensiones de energía, o nosotros consideramos, yo qué sé, la forma de ver la luz y tal, imagínate algo que no tiene forma, que está dentro de nosotros mismos y que hace que nosotros seamos lo que somos. Y que es un todo que no tiene además, que está en todo. Que no, que no minimizar a algo pequeño, lo puedes hacer universal. Además te dice una chispa para que... La gota del océano. Para que puedas, sí, para que puedas entender físicamente algo, pero físicamente hay que trascender aquello. A lo mejor es esto, es simplemente un sentimiento. Que no es un sentimiento simple, a lo mejor es el sentimiento, ¿no? Y que para expresarlo y explicarlo ya le estás dando una forma. Pero esas pequeñas demostraciones, esas pequeñas cositas, son las que también te demuestran a ti de que nadie tiene el monopolio de Dios, de que tú ya lo tienes. Es decir, lo tienes tú, en pequeña, es decir, en mayor o menor dosis. Lo tienes ahí. Hay veces que otra de esas chispitas, que de esas cosas que ocurren es, por ejemplo, yo lo tengo, y eso que yo no soy la madre con María, pero la madre tiene una conexión muchísimo más potente, pero así de veces, se ha ido a la cuna y hay un momento de que te levantas y te vas a la habitación, pum, y ya la ves despierta todavía, de pie en la cama, antes de que empiece a llorar, ¿sabes? Entonces, parece que hay esa conexión, de alguna manera hay, y supongo que viene por ese cariño, por ese amor. Y entonces dices, bueno, pues ese es Dios, es decir, esa conexión es Dios, es decir, esa especie de a veces se te ocurre una buena idea, esto es Dios. Entonces dices, vale, ellos no lo tienen, eso te demuestra mucho más que tú ya lo tienes. y solo se trata de hacerle ver a la gente pues que cada uno lo tiene. O sea que claro, se tienen que creer que lo tienen primero. Pues si no se lo creen. También, ¿no? Claro. Me levanto con el todo, estoy sentada por la noche que estoy sola y el besito para que el mundo tiene fiebre. Es decir, que esto me pasa a mí así. Claro, pues esas son las demostraciones. Y dices, ¿por qué me he levantado en aquel momento? ¿Por qué no me quedo sentada? Haciendo que te levantas y vas, y entras en un sitio y ves de otro. Y eso después hace que digas, bueno, y si no crees en Dios, da igual. Y una prueba clara de que no tienes a Dios, lo que no, la noticia que habían dado, me parece que ya habéis hablado, ¿no? De los dos curas que sí. Uno ha apuñalado al otro. Sí. Una prueba clara. Después de 70 años, de toda una vida de claustro y de hostias en vinagre, luego va con un padre apuñalado al otro. Porque estaban en vinagre la hostia, ¿no? Él encontraba a este suicidado. Sí, ¿y el otro? ¿Y el otro? Sí. No, pero al encontrar se suicidaba el otro. El otro que metía la excusa de que le había apuñalado una seta destructiva, ¿no? No, no. Ah. El fraile que ha matado a otro fraile. Que no, ah, se ha suicidado el que había apuñalado. No, pero se ha tomado. Pero la gente se está volviendo loca. Claro. No, pero así cada vez hay menos curas. También. Qué malo soy. Qué liquida de la vida. La verdad es que un cura que se suicida, desde luego, se cura en salud. De todas maneras, es una manera demostrable de que son personas que tienen un montón de crisis, está claro. Y yo tengo una cosa, yo que a veces voy al comedor de establecimientos, pues, una cantidad de mujeres, una cantidad de problemas, y una cantidad de historias que en el fondo gran pena y lástima. Las van a ser un diván, porque al lado del psicólogo. Todos los hombres son iguales, solo cambian de estilo. Este, personas, claro. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba este que vino aquí? Salvador La Torre. ¿Eh? Salvador La Torre. La Torre, sí. Que dijo que había visto a Dios, pero... Iba por toda España. Hablaba de oro. Sí, tiene cosas de oro, coronas... Ha salido por la radio, por la tele. Las apariciones de las vírgenes, también estas mujeres que dicen que ven a la Virgen, oro. Es normal, porque, ¿qué pasa en este mundo? Dado más valor a este metal, al oro, porque hay poco. Esto lo hemos dicho tantas veces. Imaginemos que el oro está en abundancia, toneladas y toneladas de oro, y el hierro escasea, hay muy poco. Entonces, los balcones estarían hechos de oro. Una cruz enorme aquí, hierro. Lleva una cruz de hierro, debe tener mucho dinero este. Las apariciones, he visto a Dios con una corona de hierro enorme y un cinturón de hierro. ¿Qué pasa aquí? Esto no es cómico, es en serio. Pensad por un momento. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se piensa, lo que se ve en la vida normal, y después se lo llevan y ven a un Dios sentado en una silla, en un trono, porque hay sillas, porque hay tronos, y el oro, no es hierro. ¿Qué pasa aquí? Ahora, dejando esto, empiezas a pensar, bueno, ahora estoy, he cogido este mensaje. ¿Qué pasa? Que para cogerlo, primero he tenido que pensar y decir al brazo, a la mano, coge esto. Antes de hacer algo, sea lo que sea, tomar un vaso de agua, beber, mover la mano, el brazo, ahora ya más amplio, hacer esta mesa, una silla, una puerta, una pared, una casa. Antes hay que pensar aquello. ¿Qué pensamos? Si no hay la idea, no hay la cosa material, no hay la acción. Y entonces, si pensamos de forma sencilla, y no hablo ahora de estudios de tal o cual y teológicos y de... No, no, no, la cosa sencilla. Si yo para mover el brazo tengo que tener la idea antes, si no el brazo no se mueve, pasa allí. A pensar muy bien, de forma sencilla y decir, caramba, la cosa está clara. Si existe este mundo, si existe este sol, si existe el infinito universo, si existen tantos mundos y soles, y... la idea para hacer todo esto, crear y recrear, a esta idea infinita, universal, le llamamos el creador, le llamamos Dios, todo lo que queráis, pero la idea. Y a veces he dicho yo a Castro, si ahora vienen los científicos más importantes del mundo, aquí, y están sentados, y les diremos, vosotros, como los médicos de mucha categoría que están abriendo el cuerpo humano, el físico, dentro del cerebro,